Costanera. Estamos en comunicación con Imanol García, cantante y compositor de este trío Ima Trío, que se va a estar presentando hoy. Ima, ¿cómo te va? Te saludamos aquí, Walter y Manuel, en Radio Encuentro. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo va, Walter? ¿Cómo ¿Qué estás, dice, Manu? Ima? ¿Muy bien? ¿Cómo anda? Muy bien, sí. Acá estamos, sí. Estamos contentos nosotros también, que hoy arrancamos con el ciclo este, y la idea es hacer algo en el medio de la semana. Está bueno. Y también estamos arrancando con la banda, esta sería la segunda presentación que haríamos, así que la idea es a partir de ahora empezar a tocar bastante seguido. Hay un montón de canciones, es una banda de temas propios, con composiciones propias, y bueno, la idea es empezar a compartirlo, ¿no? Ya estuvo el proceso de ensayo y de banda ahí encerrados en la sala. Hay un montón de canciones y la idea ahora es, hacer lo mismo pero con gente ahora, aparte del ensayo. Muy bueno, así que van a estar todos los miércoles. ¿A partir de qué hora, Ima, ahí en el barcito? La idea es que sea a 11, 11 y media, pero que sea, no va a ser mucho, o sea, a las 10 en punto estamos arrancando y que se quede quedar todo el show, como máximo estará terminando a 11 y media. Pero bueno, la idea es que la entrada es gratuita. Así que el que se quiere acercar a tomar una cervecita o a comer algo, también es una buena opción. Buenísimo. Y el lugar está súper lindo, así que bueno, la idea es tocar en trío. ¿Quiénes están súper puntuales? ¿Quiénes están en Ima Trío tocando con vos tus canciones en este momento? En este momento estamos con Luciano Crovella, Tuli, ¿no?, más conocido acá en la comarca, y Fernando Mántaras en bajo, ¿no? Luciano Crovella en batería y Fernando en bajo. Y ellos me vienen acompañando desde el principio de este proyecto. Así que es un Ima Trío, un Imanol García Trío, pero en realidad es una banda completa, digamos, más allá de que sean composiciones propias. Claro. Así que bueno, estamos con muchas ganas de compartirlo. ¿Todas las composiciones son tuyas? Sí, sí, composiciones, después los arreglos son en conjunto con toda la banda. Y bueno, ha habido un montón de gente que ha aportado música e ideas a este trío, así que nada, es una alegría poder estar tocando ahora en vivo y compartiéndolo. Estamos muy contentos. ¿Es música o música y palabras también? ¿Hay composición de letras? Hay composición de letras también. La idea de los temas es que son bien canciones, es canción con una mezcla de rock, pop, hay cosas folclóricas, pero va por ahí la cosa, digamos. Un poco lo que sos vos, claro. Todo sí, lo que te ha pasado por tus costados. Totalmente. Es eso, son historia de vida y también como cosas paisajísticas. Hay de todo, digamos, ¿no? Hay un poco de todo, hay un poco de rock, un poco de funk, un poco de cosas, ya te digo, folclore más tranquilo, hasta algunas cumbias anchitas. Así que hay es como una mezcla de ritmos y canciones con una unidad que es presentar este Ima Trío, ¿no? Esta idea de canciones. Está bueno. Che, Ima, y se viene atrás de estas presentaciones, me contabas ayer que están ahí como terminando el primer disco, digamos, unas grabaciones que venís trayendo hace un tiempo ya y que se estarían cristalizando en poco tiempo. Sí, eso es así. Ahora calculamos si todos los tiempos nos acompañan bien y sale todo como tenemos pensado, en un mes más ya está sacando el disco, que lo vamos a sacar en forma online, digamos. Formato digital, exactamente. En realidad la música ya está, estamos en todo el proceso de diseñar tapa, terminar de hacer esas cosas, organizar después para la difusión, o sea que eso lleva un tiempo, un laburo, y bueno, también tenemos una artista ahí, a Melisa de Verde Tuna, que está haciendo el arte de tapa, todo, es como un trabajo bastante interesante al que le tenemos muchas ganas, y en el que aportaron un montón de personas, así que también estamos contentos con ese primer disco de la banda, y bueno, nada, a seguir adelante ahora tocando, ¿no? Ese es el plan. Qué bueno, Ima, bueno, me alegro mucho, doy fe que es muy linda música y las canciones, y tu manera de cantar muy particular, porque yo los pude ver en diciembre cuando hicieron una van premiere de la banda en Patagones, así que bueno, invitamos a todos y que reiteres el horario, que van a estar todos los miércoles, y que bueno, que estamos comprometidos para que te vengas al estudio un día y podamos presentar este disco dentro de un mes y hacer un poco de música aquí en vivo también. Así que bueno, recordarles a la audiencia cuándo van a estar, todos los miércoles, ¿a qué hora? Todos los miércoles a las 10 de la noche, 22 horas, ahí en el café del Centro Cultural Bella Vista. Así que los esperamos. Buenísimo. Abrazo grande, Ima. Muchas gracias a ustedes, a toda la radio que nos hayan tenido en cuenta para difundir esto. Y bueno, cuando esté el disco nos encantaría pasar por la radio. Si quieren, tocamos algunas canciones o lo que quieran. Obviamente. Todo lo que sea compartir esto que ya se armó, claro, va a estar buenísimo. Así que bueno, muchas gracias a ustedes por la difusión. Bien, la confitería, la de la Costanera, frente al monumento, ¿no? De Viedma, ahí. Exactamente, la confitería esa, sí, bien, la del Centro Cultural. La que tiene una bella vista. Exactamente. Buen. Nos vemos. Bueno, un beso grande. Bueno, Ima, saludos a Fernando, chao, y al Tuli. Dale, muchas gracias. Saludos. Chao, chao. Estamos manterizados hoy. Manterizados, porque está hoy tocando...